Todo el país, bueno, lo anunciábamos hoy por la mañana temprano, hay un nuevo paso en esta lucha por tratar de, presentar recursos de amparo ante la justicia por las boletas de gas y los aumentos que ha determinado el gobierno nacional y que, bueno, desde hace bastante tiempo, hace unos cuantos meses, la concejal Liliana Schwinn viene trabajando con Claudia Marchese en este tema precisamente. Estamos en contacto con Liliana. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Todavía no han llegado las grandes boletas de gas, digamos, solamente algunas, pero la lucha continúa, ¿no? Sí, pero a los que han llegado, te digo que ayer me encontré con un montón de gente que la verdad que algunos 400, a otros 500, ajá. La verdad que bastante alto. Han venido, sí. Ajá, ajá, mira vos. No tenía ese dato. Sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue esto? La última noticia que teníamos era que ustedes habían salido favorecidos con un recurso de amparo presentado a la justicia. Esto fue hace cerca de un mes. Y ahora se ha llegado a un acuerdo con la OMIC. Sí, ahora se llegó a un acuerdo que a través del intendente José Seberri. Un amparo para presentarlo a través de la OMIC. Uh-huh. Y bueno, la verdad que eso es un logro importante porque el amparo ya no va a ser individual para una persona, o para dos o para tres, sino que es para todos. Claro. Va a abarcar a todos. Por eso lo que le pido a la gente es participación, que todos uh-huh. aquellos interesados, todos aquellos que han estado rezongando, todos los que no están de acuerdo con esto, pasen por la OMIC uh-huh. a firmar. Ajá. El amparo, porque ajá. cuanto más somos, mejor es. Claro. ¿Qué significa firmar el amparo? Significa firmar el amparo significa que vos estás reclamando por contra este decreto que se impuso, por el cual a vos te aumentan las facturas hay casos que están 200%. Claro, claro. ¿Me entendés? Claro. Si vos vas a hacer un amparo colectivo y estaba avalado por 10 personas, obviamente que, ¿me entendés? Sí, esto es un problema que abarcó a un montón de gente. Claro. Y bueno, yo considero que o sea, nosotros, yo lo recibíamos en la calle, esto, de que uy, a mí también, uy, que esto, cuando hemos hecho reuniones vos los has visto, ha habido un montón de gente. Sí, sí, sí, sí. Muchísima gente, uh-huh. que la gente se ha convocado con esto, por eso es que en realidad les estoy diciendo, si se tomen el trabajo, pasen por la OMIC y firmen el amparo, porque esto va a beneficiar a todos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero yo quiero destacar esa situación porque, bueno, lo de la OMIC es para destacarlo, porque es una oficina de información al consumidor que tiene la facultad para hacer esta presentación de amparos, pero no tiene la obligación. Uh-huh. ¿Me entendés, Jorge? Claro, claro. No es que tiene la obligación de hacerlo. Uh-huh. Esto lo hace el intendente, entiendo, porque, bueno, toma nota de esto que ocurre. Y toma nota de lo que va a venir, porque esto es un invierno muy frío, y bueno, y ha tomado nota de lo que la gente le pasa, de los sueldos que la gente tiene, de cómo estás viviendo y de lo que va a tener que pagar, porque no es solo que tiene que pagar gas, también tienes que pagar otras cuestiones que hacen que no pueda... Que no te alcance. Sí, sí, no, la vida no es la factura de gas solamente. Por eso, sí. Liliana, bueno, ¿qué es lo que tiene que llevar la gente a la OMIC y desde cuándo puede ir a firmar? Ya puede ir hoy. Ajá. Ahora, ya. No tiene que llevar nada más que su dato personal. Ajá. ¿Por qué? Porque al ser, me explicaba ayer Andrea, al ser colectivo, no se les pone, se lleva una factura de cada uno. Por eso que si una persona ahora está en el centro, pasa o no encuentra la factura y dice, ay, no la tengo, que vaya igual. Que vaya igual porque no es necesario llevar su factura, porque el amparo al ser colectivo con una sola factura creo que engloba igual a todo. O sea, yo la parte legal de cómo se presentan desconozco, uh-huh. pero por lo que me explicó Andrea entiendo esto. No es necesario uh-huh. que cada uno adosar las boletas ni hacer el cálculo de cada uno, si van 100 personas, de las 100 personas se van 200 de las 200, sino uh-huh. que lo firmen más que nada, ¿está? La firma del titular y los datos del titular de la boleta. Los datos del titular, exactamente. Ajá, bien. ¿Y esto a quiénes comprende? ¿A quién es categoría o a todas las categorías? A todas. A todas las categorías. A todos. Igual, de todos modos, vamos a hacer un repaso. Las categorías, hasta ahora, una disposición también de presidencial, se volvió para atrás en un montón de cosas. Uh-huh. Se elevó el piso porque antes era el piso a partir de 1500 o 1250. Claro. Ahora se cobra por un periodo determinado, que supongo que es hasta agosto, yo no tengo ahora memoria en mente de bien cuándo corta esta fecha, pero creo que es hasta los primeros días de agosto, se elevó el piso a 1800. Uh-huh. Quiere decir que todos aquellos que consumen menos de 1800 metros cúbicos anuales no van a estar pagando este decreto. Uh-huh. Pero todos aquellos que consumen más de 1800, que hay bastante gente que ha consumido más de 1800, eso sí están pagando esto. Claro. Bueno, pero lo que la gente tiene que saber es que cuando pase agosto, septiembre, octubre y para el año que viene, esto va a seguir corriendo. Y nosotros no podemos estar todas las veces pidiéndole que lo corran, que lo saquen, que te suban el piso, que hay que darle una solución, digamos, ya y para siempre. Claro. O que no te lo cobren, que sería el caso este, que se determine que para la barría un juez determinó que no lo pagan los usuarios de la barría, y no lo pagan. Claro. ¿Están? Claro. O que desde el gobierno nacional, al tener todos estos antecedentes, que un amparo en la barría, que un amparo en Azul, que un amparo en Escobar, que un... ¿me entendés? Sí. Que todo este movimiento haga que replanteen la situación y que, bueno, que se vea cómo se puede resolver. Uh-huh. ¿Está? Aquí oyentes al 1553-3147 preguntan si hay que pagar la boleta. Y sí, ahora hay que pagarla. Ajá. Ahora hay que pagarla porque cuando se determine un amparo favorable, que el juez suponte que esta semana esto se haga y se tarde 15 días... que imagino yo que es lo que tardará, o 20 días en dar una solución a esto. Bueno, uh-huh. A partir de ahí va a correr el amparo, no para atrás. No para atrás. ¿Está? Bien. Así que bueno, la dirección de la UMIC es calle Rivadavia, frente a la entrada de Carrefour, la entrada... Sí, al lado, yo le digo a la gente al lado para no hacerle propaganda al hipermercado, digo, al lado de los portones del Salón Rivadavia. Claro, por ahí se ingresa. Y bueno, solamente con los datos personales y firmando es suficiente. ¿Y hay tiempo cuándo? ¿Esta semana? Esta semana. Cuanto antes mejor. Sí, yo pienso bueno, que sí. ¿Cómo se llega a este acuerdo con el Ejecutivo, digamos? Porque es una lucha tuya que el Ejecutivo se había mantenido al margen, Liliana. No sé si él se mantuvo tan al margen, porque vos te acordás que cuando nosotros hicimos la reunión de vecinos grande... después que vino debido, el municipio trató de conseguir una reunión con el ingeniero de Nargaz. Uh-huh. Me parece que ellos lo estuvieron mirando a esto, me da esta impresión a mí. Uh-huh. Y bueno, en ese momento que venía debido, que la cuestión política estaba, digamos, candente, venía a inaugurar obra, venía a mostrar la obra que estaban haciendo, obviamente el intendente no va a estar diciéndole o pidiendo un amparo por el decreto este. Claro. Me parece que no correspondía tampoco. Uh-huh. ¿Él qué hizo? Consiguió que los vecinos accedieran a una reunión con el interventor de Nargaz, y bueno, y ahí se conversó, se habló. ¿Qué más? A mí me parece que esa reunión fue muy positiva en este sentido. Claro. Porque vos viste que después de eso se elevó el piso a 1800 metros cúbicos. Sí. Se tomó una medida. Yo creo que esa reunión fue positiva y fue obviamente por la participación nuestra, o sea, me refiero a nuestro trabajo, y por la participación de los vecinos. Y también porque el municipio quiso que esto, digamos, ser el vehículo de esto. Claro. Yo no creo que ellos hayan, digamos, me parece que no tomó esa decisión en ese momento y que ahora, evaluando muchas cuestiones y viendo que tomando conocimiento que la gente, que las facturas de todos modos llegan altas y que van a venir a otros aumentos, porque acaba de haber otros aumentos de tarifa, las petroleras están pidiendo un aumento, sepamos esto. Claro. Esto es el decreto, pero además las petroleras están pidiendo aumento, y si están pidiendo aumento, pero va a venir un aumento por digamos, que vamos a hacer este dinero con el que cobra el decreto la distribuidora de gas. Sí. No se queda con nada, lo tiene que depositar en una cuenta que va al gobierno. Claro. Entonces Camus está cobrando la misma tarifa desde hace tiempo y claro, están reclamando a su vez aumento de tarifa. Entonces, si se llega a un aumento de tarifa, imagínate, el aumento de tarifa más este decreto, más tantas cosas, yo imagino que desde el gobierno municipal se está con conocimiento de esta situación. Y bueno, y todos sabemos también que Olavarría no es una ciudad en la que sus habitantes sean gente que tiene sueldos de digamos, sabemos todos cuál es la situación esta, que son todos trabajadores, gente que trabaja en comercio, gente que trabaja en fábricas, gente que trabaja en servicios, gente que tiene un laburo que le cuesta. Sí, sí. Esto no es que acá viven ricos. Y teniendo en cuenta que, bueno, con esta situación de pandemia de gripe A y de afecciones pulmonares o respiratorias, bueno, que hay, mucha gente, por una cuestión de salud, necesita, bueno, por eso está más utilizar la calefacción, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso, bueno, yo creo que el intendente, conversamos hace una semana de esto, y bueno, y después me hablé con Andrea y esto se resolvió así. Uh-huh. Bueno, nos alegramos que así sea. Nos preguntan acá si con el tema de la luz hay algo, de la energía eléctrica. No, no, de la energía eléctrica no hay nada, no, no. Nosotros no hemos trabajado en esto, pero... Pero bueno, son cuestiones en las que yo voy a seguir trabajando y que, bueno, en su momento veremos, estaremos informando. Bueno... Liliana, te agradezco muchísimo. Creo que es una buena noticia esta, y ojalá que el amparo judicial tenga apoyo precisamente de la justicia, ¿no? Sí, yo espero que sí. Eso, bueno, es lo fundamental, porque ahora tomó un paso importante el municipio. Esperemos que tome la justicia. Pienso que sí, porque ya hay un antecedente. Si lo hizo para una persona, yo imagino que sí, que va a salir favorable. Pero bueno... Esperemos que así sea. Esperemos que así sea, Jorge. Y esperamos novedades. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un beso grande, muchas gracias. Hasta luego. La concejal Liliana Yuin. Bueno, el tema es, se va a presentar un recurso de amparo colectivo por el tema de los aumentos en las tarifas del gas, boletas que ya están llegando con importantes montos a los usuarios, y sin contemplar todavía la gruesa parte del invierno 2009. Así que bueno... Aquellos que quieran sumarse a este amparo colectivo deben pasar por la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está ubicada sobre calle Rivadavia, entre Palacio San Martín y Palacio Belgrano, al lado de los portones del ingreso al Salón Rivadavia de la Municipalidad. Ahí ingresan, no deben llevar ni facturas, ni copias del DNI, solamente el titular de la factura tiene que ir con sus datos personales y firmar la planilla de este amparo colectivo que estarán presentando la concejal Liliana Yuin con la OMIC, el municipio, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 15 minutos para las 9 de la mañana. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.